se viene brígido el contexto, se agudiza, ¿no? O sea, no estamos diciendo que ahora no pasa nada, pero sí entendemos que a través de un gobierno declaradamente fascista, que fue elegido democráticamente también, se va a profundizar una narrativa, como este discurso facho, ¿no? Como hay que sacar a todos los de las tomas, hay que cerrar programas sociales, hay que hacer un recorte en los derechos humanos. Así que ahí con atención, porque entendemos que lo que viene ahora va a estar cada vez más complejo. Sí, se va agudizando y como... claro, de parte de como políticas de Estado y toda la bola, sí, pues transformación al tiro. O sea, este loco ya ha salido diciendo muchas cosas que quiere transformar, otras que se hacen leso igual. Eso estábamos viéndolo otra vez con una amiga, como, no, yo lo que dije no va a ser tan así, yo no voy a sacar a los migrantes. ¿Y cómo no se puede hacer eso? Como estos discursos que tienen también tan populistas, pues dentro de su fascismo, igual como tratando de que tener aceptación social. Pero además como que la gente facha se sacó su máscara, pues como que se sienten más tranquilos de exponer como lo que piensan o creen que piensan. Entonces, claro, también la gente anda como con otra disposición también por las calles. El discurso de la seguridad también, como atención ahí, como la yuta, los pacos, las pacas también. Es el brazo represor del Estado. Es el brazo represor de los gobiernos fascistas y democráticos. Los milicos. Entonces, como no van a garantizar la seguridad para nadie. La seguridad se garantiza desde otros métodos colectivos y comunitarios. Entonces, atente ahí con esos discursos de seguridad que son... O sea, es una alarmita, ¿no? Así que, fuck la police. Sí. Así que, bueno, sí, pues se viene intenso también en este territorio situación tomas. Así que está bueno que podamos hablar con el abogado. Porque, claro, está esta amenaza de desalojo en Placilla, que hay como varias cositas que no se ven tan claras todavía. En cuanto como al terreno, de quién fue, cómo se vendió y todas esas cosas, como que ahí hay unas cosas extrañas. Pero también está avanzando todo lo de la toma del Cerro Centinela, que como que hay ahí su semi-avance, no sé, tenemos ahí nuestras dudas igual, pero como que es algo que está muy en proceso. Bien pronto, así ya enero, parte con todo como la reestructuración de ese espacio, una vez de que ya salió esto de la expropiación y como que la gente que está habitando ahí pueda acceder, como que no es que todos van a llegar a tener un terreno, pero como esa posibilidad de seguir habitando ese espacio. Así que se viene bien movido también, como que siento que va a empezar enero y ya va a haber como harto movimiento en cuanto a eso. Sí, así que ahí atención también, porque ni siquiera Servio sabe cómo lo va a hacer, ni siquiera las mismas personas que son referentes de las tomas saben cómo va a ser, no hay informaciones claras. Eso también es una forma de hostigamiento, de violencia, de agresión hacia los pobladores y las pobladoras, porque evidencia como esta continuidad de estar a la espera de algo, de alguna información certera. Entonces están ahí que los van a cambiar de lugar, que hay que poner lucas, que no se sabe bien cuándo, ni cómo, ni dónde. También con un discurso bien populista de vamos a hacerlo ahora antes que llegue el otro gobierno. Pero bueno, así como resolviendo, ¿no?, estos incendios los últimos días que le quedan. Claro, y siendo que algo que viene ya como 2 años que están con, que es desalojo, que no desalojo, que así que acá. Entonces, como ahora haciéndolo tan apurado. Así que bueno, se viene ahí estar igual atenta aquí. Vamos a seguir difundiendo todo el rato lo que sepamos de esa información. Eso, nos vamos con... bueno, síganos en nuestro Instagram, María Las Radio. Escúchenos. Por Marea Las Radio, por Radio Las Quenche también ahí, les mandamos un fuerte abrazo a les compas, a nuestra querida Radio Las Quenche también. ¿Qué más? Nuestro correo, marea.laradio@protonme. Eso, y hoy día va a haber un programa en vivo, que es nuevo de radio, de Marea la Radio, que se llama El Lunada. Es un programa de música y literatura, poesía, que va a sonar hoy en vivo a las 9 de la noche, ahí también para que se conecten con eso y puedan también como ir mandando sus poemitas. Como es un territorio bien creativo acá, bueno, y en todos lados, en verdad, la gente como que es bien creativa para la escritura, y en ese espacio se está recibiendo textitos de las personas. Como que la idea es difundir no a los grandes poetas y grandes escritores, sino que a quienes están haciendo sus cositas ahí en lo pequeño. Así que ahí en el Instagram de Marea pueden mandar sus poesías. Ojalá que sea desde sus mismas voces. Suena es más bonito, sí, aún. Sí, qué lindo. Bueno, vamos con una musiquita y enseguida volvemos con toda esta información de Bolivia, el caso de los comuneros de la Araucanía, y después nos vamos a ya conversar con Gustavo, abogado de la toma de Placilla. Ah, recuerden también seguir por Instagram a Alga, A-L-G-A, que está con la 14ª campaña para ayudar a estas 4 familias en Gaza. Es muy importante la consistencia, seguir con esta colaboración, ¿no? Ha sido como una gran tarea que hicieron les compas y que, bueno, ya 14 veces ya de envío de dinero a estas familias, que lo agradecen eternamente. Recordemos que el pueblo de Palestina sigue resistiendo, el pueblo de Palestina sigue existiendo, que el fin a los bombardeos y a la ocupación del Estado, mercado Israel, nunca fue. Entonces, bueno, ahí. Cosas que pasan en este mundo horrible. Ay, sí. Ya nos vamos a ir con una canción de Milo J que se llama La Pucha con el Hambre. Eso, pues, seguimos ahí compartiendo los audios que nos llegan desde Bolivia. Es una cancioncita hermosa de también Peteco Carabajal y es como parte del folclore argentino. Así que ahí para que le pongan oído también. ¡Milo J! Yo estaba para el tío Cuti. El que se la sepa que cante. El hombre nace y muere a veces sin vivir. Camina desde el niño al viejo sin gozar. Eso que él mismo le llama felicidad. Y si la tiene aquí, la va a buscar allá. Sí. Tropieza tantas veces en una misma piedra. Frutas que llega, pasa sin madurar. Si tiene tiro, quiere tener mucho más. Es un misterio y es de la vida la sal. Sí. Tiene alma de guitarra encordada de estrellas y es una falta envidia a su corazón. ¡Vamos, che! Solo se diferencia del reino animal porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre hombre llora y ría, será la fantasía que Dios creó. Es una lágrima de niño y de crespi, es monte denso, copla vida y manantial. Es muy capaz de dar la vida o de matar. Es luz y sombra, tierra arada y arena. La pucha con el hombre que querer ser tantas cosas, y nunca es más que cuando tan solo es él. Es un camino que anda solo bajo el sol, sendero trajinado por sueños de amor. Es un viejo legüero garroteando de chango, con son de vino triste y de carnaval. Sí. Solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, yo le iría, será la fantasía que Dios creó. Bueno, el momento de Bolivia es bien duro, difícil, complejo. En estos días la gente se ha estado movilizando, pero también se mueve entre la indignación y también entre el miedo y la incertidumbre de lo que pueda venir adelante. A partir de un decreto supremo que estableció Rodrigo Paz y dio a conocer este miércoles pasado, miércoles 17 de diciembre, el famoso decreto 5501, trajo toda esta convulsión porque, bueno, el enfurecimiento, la rabia y el dolor que tiene el pueblo es entre las muchas medidas que tiene este decreto. Hay dos que son un duro golpe. Una que es que quita la subvención a la gasolina, a los hidrocarburos, y eso provoca un alza, un incremento así que es insostenible para poder mantener como el ritmo normal de vida en lo económico hasta el momento. Las primeras consecuencias se dan que inmediatamente se subió el pasaje, por ejemplo, en La Paz. El pasaje estaba a 240 hace mucho tiempo ya. Y sube inmediatamente a la mitad, a 5 bolivianos, en algunos casos incluso a 6. Los taxis han doblado su tarifa, los buses, los buses que incluso van al extranjero. Entonces, en esa medida y en esa alza no solamente se ve la problemática de lo que cuesta el transporte, que suba a la mitad, y de lo que cuesta, bueno, la bencina y todo lo que funciona con los hidrocarburos, sino que también tiene repercusiones, por ejemplo, en los precios, sobre todo de la alimentación, y con todo lo que puede haber de problema también para el abastecimiento de los alimentos para los distintos departamentos, etcétera. Y también ya se ha notado, por ejemplo, la subida del pan, de las verduras. Entonces son costos económicos que vive el pueblo y que son fuertes. Y el otro se suma a ese enojo, a esta medida, así como quita el subsidio de los hidrocarburos y que afecta directamente al bolsillo de las personas de a pie, por así decirlo, de los sectores más empobrecidos. La otra medida es que perdona los impuestos a las grandes empresas. Entonces son medidas contradictorias y lo que el pueblo siente que es una gran traición y que toda la crisis que se dice que hay en Bolivia en lo económico, al final no la pagan los ricos, sino que la pagan los pobres. Son como los discursos que en estos momentos han estado saliendo y que causan profundo dolor y malestar, y que está todo el mundo convulsionado. El viernes ayer hubo una paralización de los transportistas a nivel nacional de 24 horas de advertencia, en donde le dan al gobierno 48 horas para retirar este decreto y que pueda haber una solución, revertir esta situación. Y el gobierno sigue empedernido ahí en mantener y decir que esta es una medida de salvataje económico para un país que está en una profunda crisis económica y que cada vez va más en picada, producto de la herencia de todos estos años de los gobiernos anteriores. Entonces, en esa posición, el lunes está el llamado a paro nacional de todos los transportistas, tanto de locomoción, pero también de camiones a nivel nacional, en todas las departamentos, ciudades y en las carreteras, en donde no solamente se paralizan, sino que lo que se hacen son bloqueos. Y eso es paralizar prácticamente todo el país y crear una crisis que va a ser muy compleja para el pueblo, para movilizarse, para que los productos lleguen a los lugares. Se va a producir desabastecimiento, pero no van a echar atrás, porque lo que se busca es que ojalá pueda revertirse esta situación, de que también continuar con este decreto va a traer carestía y una crisis muy económica muy grande, que la va a pagar finalmente el pueblo. Entonces se viene convulsionado esta Bolivia, y sabemos que cuando salen las manifestaciones también sale la represión. También están las pugnas del mismo pueblo de quienes en donde también pueden surgir enfrentamientos. Bueno, se prevé un panorama así como difícil, doloroso, duro, injusto, y que en donde los ricos quedan y los poderosos quedan como tranquilos, es lo que la gente dice, en sus negocios, y además con este perdonazo de impuestos. Bueno, la gente tiene mucha rabia y va a salir a la calle con toda. También se suma la Confederación Obrera de Bolivia. También hoy día estuvieron los feriantes manifestando, haciendo cortes. Así que, va a ser un momento bien crítico, bien doloroso, y donde ahí van a estar poniendo el cuerpo. Esas son las primeras noticias que podemos dar desde aquí de Bolivia. Ya se irán haciendo los análisis más profundos de toda esta situación, pero por ahora se prevé, como dije también, momentos muy violentos. Entonces el llamado es que ojalá podamos también desde toda América Latina estar atentos a lo que está pasando en Bolivia, pero también lo que está pasando en tantos lugares, en Argentina, específicamente en Mendoza, con las manifestaciones, con la defensa del agua, pero también de muchas otras luchas, y toda la represión terrible que está ocurriendo ahí. Es estar atenta con estos gobiernos fachos, con esta avanzada fascista que hay, Y nada, pues, estar atentos, poner los ojos de lo que está pasando también ahora en estos momentos en Bolivia. Bueno, otra noticia también dura de la realidad de Bolivia que se repite en tantos lugares, como el otro día lo conversaba ahí con una compita de aquí de Marea de la Radio, de cómo como todas las tónicas se repiten en todos los lugares con el extractivismo, ¿no? Estuve en Rurrenabaque. Un lugar muy bonito, el pueblo ahí, que es la puerta de entrada a el inicio de la Amazonía boliviana. Y bueno, tuvimos la posibilidad de ir a visitar las comunidades. Me interné ahí con una amiga que andaba y con Valentín, que es un comunero y que nos acompañó en su bote a canoa, que era muy delgadito, difícil. Por ahí navegamos como una hora y media por el río Beni para llegar allá y visitar distintos lugares. Estuvimos en una comunidad, pues. Y en el camino Valentín nos iba contando un poquito la realidad que vivían las comunidades y sus luchas. Bueno, en una vida muy bonita de cuidado y de conocimiento de lo que es la Amazonía, que es el lugar donde conviven ahí con la naturaleza, pudimos ver un entorno muy respetuoso, muy, muy precario, muy sencillo en cuanto, si uno lo mira con ojos capitalistas, por así decirlo, de la vida, pero muy rico y muy. No sé cómo decirlo, pero como muy reconfortante de ver de esa relación, no es una pobreza, sino como una riqueza de convivir así como con tanta austeridad y con tanta conexión con todo el entorno y con tanto respeto. Y bueno, él nos contaba las grandes problemáticas, pues ahora están, dicen que ellos tienen títulos comunitarios de toda esa macro zona de la Amazonía, de las distintas comunidades a lo largo de todo ese territorio que él no hablaba. Y, por ejemplo, dice que de la comunidad a la que él pertenece, eran, no sé si eran algo de más de 2.000 hectáreas, no sé, nombró muchas, una cifra muy grande que en este momento no me acuerdo, pero que se mantienen por lo general vírgenes. Lo tienen ellos como título colectivo, pero. Lo que ocupan son unas poquitas, muy poquitas hectáreas en donde viven así como las comunidades, sus casitas. Y la gran problemática es ahora que están luchando porque están en proyecto para hacernos en ese sector tres represas para hidroeléctricas. Una de las problemáticas, y ahí está difícil, duro, dicen que ese proyecto ya está casi aprobado, y también están los proyectos de la minería, está tanto la minería formal como la minería ilegal, que siempre está a manos de grandes terratenientes. De otros sectores y que van a apropiarse también de los lugares de ahí de la selva. Y una tercera que es la deforestación para construir edificación de turismo. Entonces ahí también están grandes millonarios que están haciendo enclaves, proyectos inmobiliarios, y que también es otra lucha porque también desforestan, invaden, rompen esta cosmovisión de la comunidad. Entonces esa también, otra lucha, y también la deforestación para el monocultivo. Por ejemplo, crece mucho plátano natural, pero también se deforesta a veces largos espacios de territorio para hacer monocultivo de plátano y de otros productos. Entonces están en esa lucha fuerte, y ahora una de las cosas que están intentando hacer, cambiar por decreto ley, es que porque ellos tienen, como decía al inicio, títulos colectivos, y ahora lo que están intentando hacer es que cada familia, cada grupo familiar tenga su título individual. Entonces ellos dicen, y con eso nos quiebran la fuerza, porque nosotros como colectividad, como comunidades, como pueblos originarios, tenemos la fuerza para luchar. Pero cuando nos quiten los títulos de colectividad y nos pasen títulos individuales, si llega a pasar eso, ya la fuerza para luchar es difícil. Y además que hay grandes extensiones de tierra que los tienen como título de colectividad, como protección, como que quedarían en manos de nadie, y que ahí como a la mano para que sea ocupado por estas empresas para la hidroeléctrica o para la minería o para las inmobiliarias. Entonces, una situación de años que llevan en esta lucha, y que en estos momentos, estos últimos años, ha sido muy dura, sobre todo lo que tiene que ver con la minería y lo que tiene que ver con la construcción de los embalses para la hidroeléctrica. Él nos decía que también el trabajo de las mineras que ya están, cómo han contaminado no solo el río, sino los subsuelos, y que han hecho estudios. Él mismo se hizo un examen porque él ya está contaminado y nombraba un porcentaje en la sangre de materiales pesados. Pero dice que hay personas que tienen así como alto, como que ya están desahuciados y que se prevé muerte de esas personas, así como la esperanza de vida se le acorta muchos años, y conviven ahí en su cuerpo también con la contaminación. Entonces ella dice, no es solo el suelo, no es solo el río, no es solo, sino también nuestro cuerpo es como una contaminación, un daño integral lo que provoca la minería. Entonces habla de la codicia, y cuando empieza a hablar de la codicia se le llenan los ojos de lágrimas. Entonces es una experiencia muy, muy dolorosa, y ahí del extractivismo. Y dice, y si supieran el valor de la Amazonía, porque esto está pasando aquí, pero está pasando en Brasil y está pasando en todos los lugares. Entonces, y dice, y con eso desaparecen los animales, desaparece la selva, y también desaparecemos nosotros como comunidad. Entonces, es una experiencia bien dolorosa la que nos compartió, que nos conmovió también a nosotros, pero también ver su valor, porque también después cuando nos iba conversando de las plantas medicinales, de mucho saber ancestral que iba compartiendo, fue muy bonita la experiencia, y de acogernos en su propia comunidad, compartir su comida, Eso también, como, pero esta noticia con la otra noticia que contábamos nos va haciendo pensar que vivimos en un mundo de mierda, pero que los piños, que a veces son tan diversos, vamos resistiendo. Nosotros resistimos quizás ahí en el litoral, están las disidencias resistiendo, están los pueblos originarios, están estos pueblos de la Amazonía resistiendo en los distintos lugares. Y nada, pues ahí a seguir, a pesar de todo, cuidándonos, y es el momento un poquito ahí de estar en eso, ¿no? Yo soy la boliviana que pena siempre carga. Soy dueña de mi vida, soy dueña de mi karma. No pierdo la esperanza, mis metas están claras. Volar es lo que quiero, sin culpa y con calma. Voy a pisar el suelo, sin rumbo y sin miedo. Voy a tocar el cielo para abrazar mis sueños. El camino está lejos, a veces se hace lento. El viento me lo ha dicho, vas a tocar el cielo. Mi destino está escrito, el futuro ya es un hecho. En mí vive ese fuego que nada ni nadie puede apagar con penas o tormentas. Que el tiempo me perdone si a veces desespero. Que la vida se ajusta si a veces yo me pierdo. Voy a escapar tan lejos huyendo de mis miedos. Sé que cometo errores, pero nada que sea eterno. El camino de mi vida no me resulta sencillo. Cargo penas grandes, pero no me rindo. Si este es mi destino, yo para eso vivo. Y solo a él dedico mis latidos, porque sobrevivo buscando amor y paz, dejando mi soledad y mi realidad atrás. Voy en busca de felicidad, cueste lo que cueste. Yo soy la boliviana que a nada le teme. No me importa cuánto tenga que aguantar, cuánto deba caminar, yo no lo voy a dudar. Siguiendo a las estrellas yo tengo que llegar, siguiendo a la luna yo te voy a encontrar. Quiero sanar del alma, no perder esperanza. Si la dicha me alcanza, no será por ingrata. Yo soy la boliviana que penas ya no carga. Soy dueña de mi vida, ya no me sigue el karma. Nayaj boliviana, tua acawa a la pachajaja. Kayaja a la pachasaja. Acawa jihuasan a la pachasa. Nayaja jitatua a la pachamarga. Alwa, luego escuchar a la compañera con sus dos reportes acerca de lo que está pasando en Bolivia, ¿no? El primero respecto al paro de camioneros y al paro nacional a raíz del alza de combustibles y de cómo también va colapsando, ¿no? Y como siento yo que estamos viendo la crisis capitalista, ¿cómo va a suceder? ¿No va a suceder como un meteorito, todo colapso? Y que esto también va complejizando las cotidianidades de las personas y que tiene que devenir una organización. Y también, por otro lado, como también un poco sobre la cultura, cosmovisión, habitar junto al entorno en el altiplano. Sí, y en la selva. Sí. También, como pasa en cosas que se repiten, como esto de que les quieren quitar los terrenos, como sacar a la gente de ahí. Ahí la compañera hablaba de que la gente en la selva vive como, los terrenos son comunitarios, pues, o sea, son como de las comunidades de la selva, y ahora quieren hacerlos que sean individuales. Entonces eso ya genera como divisiones súper grandes y quitarle la protección de esos espacios, que es algo que está pasando igual en Bolivia también, gobierno de ultraderecha que está capitalizando todo y como dándole al extractivismo con cuática, así como desde su llegada ha habido como muchos proyectos que ya se han concretado, más todo este tema de las alzas del combustible, del alimento, como al tiro llevando a esa crisis también, que eso toca ahí a la gente directamente y que al final se hace estos alzamientos, pues está en proceso, igual en Bolivia son re aguerrido, así como que si hay paro, hay paro con cuática, así que ojalá que sea así, que siga como las movilizaciones y que se logre algo, algo que está ocurriendo como en estos días. Sí, de hecho el hoy día se llama también a continuar el paro nacional y a extender también esta medida de lucha hacia otros sectores. Ahí enseguida vamos a escuchar esta canción que nos gusta tanto de las manos de Filippi, de los métodos piqueteros. Convocamos todo el rato. Sí, todo sí. El rato a los métodos piqueteros. Qué bueno, vamos con el caso de los comuneros que están enfrentando un juicio, ¿no? Vamos a compartirles un comunicado que nos llega de la Araucanía, de Temocuicui, así que ahí la compa va a proceder a leerlo. Difundimos comunicado del LOF Temocuicui por el inicio de juicio contra el huerquén Rafael Pichún, por el denominado caso Quilleco. La comunidad mapuche de Temulemu y familia Pichún informan a la opinión pública, a organizaciones de derechos humanos, a mundo social y político, que hoy, 15 de diciembre del 2025, se dio inicio al juicio oral en contra de nuestro huerquén Rafael Pichún, en el marco del denominado caso Quilleco, ocurrido en la comuna de Los Ángeles. Manifestamos nuestra profunda preocupación frente a nuestro proceso judicial, que se inscribe en un contexto histórico de criminalización de autoridades y vocerías mapuches, particularmente de quienes cumplen un rol político, cultural y espiritual en la defensa del territorio, los derechos colectivos y la dignidad de nuestro pueblo. El huerquén Rafael Pichún ha ejercido su labor de representación conforme a las normas propias del pueblo mapuche, promoviendo el diálogo, la denuncia pública y la reivindicación de derechos reconocidos en instrumentos internacionales. Recordamos que el Estado de Chile ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la utilización de mecanismos penales desproporcionados y discriminatorios contra autoridades mapuches, entre los que se encontraba nuestro fallecido Lonco Pascual Pichún, padre de nuestro huerquén Rafael. El fallo estableció estándares claros respecto del deber estatal de respetar el debido proceso, la presunción de inocencia y la no criminalización de la protesta y la reivindicación territorial indígena. En este sentido, resulta ineludible que este juicio sea observado a la luz de dichas obligaciones internacionales vigentes. Como comunidad, reafirmamos que el huerquén Rafael Pichún cuenta con nuestro respaldo político, social y cultural, y exigimos que este proceso se desarrolle con pleno respeto a los derechos humanos, sin prejuicios étnicos, sin presiones mediáticas ni montajes investigativos que históricamente han afectado al pueblo mapuche. Hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos, observadores nacionales e internacionales, comunidades mapuches y a la sociedad en general a mantenerse atentos y vigilantes frente al desarrollo de este juicio, entendiendo que no se trata solo de la situación de una persona, sino de un nuevo episodio que afecta al conjunto del pueblo mapuche en su legítima demanda por verdad, justicia y territorio. Ahí escuchamos el comunicado. Este caso pasó en el 2023, donde se encarcela y se acusa a un grupo de comuneros por incendiar unos camiones de una forestal, sin ninguna prueba, sin haber encontrado rastros de material explosivo en las pruebas que le hicieron a las personas detenidas, sin haber encontrado nada. Solamente en el auto que encontraron un guante de soldador, que es de la persona que trabaja de soldador, o sea, es su oficio, de la persona dueña del vehículo. Así que vamos a estar atentos a este juicio. Es una muestra más de un estado represor, de un estado criminalizador, de un estado que estereotipa, ¿no? Así que eso. Y ojalá que se incendien todos los camiones de las forestales, o sea, como eso siempre. Pero bueno, también ahí acompañamos a la familia del LOF, para de los comuneros, del vocero, para que puedan, pucha, no sé, ojalá encontrar la verdad y la justicia que están buscando a través de los métodos de la justicia raquítica y burguesa. Sí. Así que ahí vamos a estar atentos y les vamos a estar compartiendo la información. Sí, además que es un juicio que ya lleva una semana, entonces a ir viendo cómo va avanzando y nada, pues harta difusión de lo que está ocurriendo, porque claro, son cosas que del 2023 ahora como que se nos van medio perdiendo en el mapa de las cosas que van ocurriendo, pero nada, que vuelva igual ahí como a difundirse lo que ocurre. Eso. Y vamos a llamar a Gustavo para hablar de la toma de Placilla. Eso, vamos a escuchar una cancioncita ya. Por mientras, ¿no? Los métodos piqueteros que hablamos. Eso, ahí. Sí. Que vuelvan, que ahí le demos con toda la organización y la destrucción. Bueno, vamos a dejar la canción para el final. Ahora estamos en comunicación con el abogado de los pobladores y las pobladoras de la toma de Placilla en San Antonio. Ahí, hola, buen día, Gustavo. Te saludamos desde Marea La Radio. Hola, Romina, un gusto poder conversar contigo y con los auditores de Marea La Radio. Ya, gracias. Ahí sabemos que hay una defensa por un posible nuevo desalojo de la toma de Placilla. ¿Nos puedes actualizar un poco esa información? Bueno, la verdad es que el desalojo de la toma del Cerro Placilla en San Antonio está ordenada. Está ordenada por la Corte Suprema. Está ratificada la resolución de la Corte de Apelaciones del Paraíso, y eso significa que en los tribunales le han dado un plazo de 6 meses a las instituciones del Estado, la delegación presidencial, municipio, etcétera, para adoptar las medidas conservativas de cuidado, de respeto de derechos fundamentales. Eso es lo que dice la resolución, no es lo que pienso yo, para proceder al lanzamiento. Y esto tendría lugar más o menos en mayo, junio, en junio del próximo año, del 2026. Entonces, esto es una situación inminente, un plazo muy breve, y que fue el resultado de la tramitación de un recurso de protección, no de un juicio. Esa es la situación en la que se encuentran actualmente los pobladores. He llegado con posterioridad a la tramitación completa de ese recurso, y lo que estamos estudiando es la presentación de acciones judiciales que busquen impugnar la legalidad del procedimiento que dio lugar a esta orden de lanzamiento, por varias razones. La primera es una razón de orden procedimental. El recurso de protección es una acción extraordinaria que establece la Constitución para la protección de individuos respecto del Estado y marcadamente respecto del débil frente al poderoso, ¿no? El sentido del recurso de protección. Mira garantías constitucionales, en este caso el derecho de propiedad. Esto no ocurre en este caso, esta acción fue deducida por una inmobiliaria que tiene otros recursos legales y procedimentales para reclamar la propiedad de este bien, y que tienen que ver con una forma de juicio ¿Cuál es la diferencia entre un recurso y un juicio? Bueno, en el juicio las personas se pueden defender, pueden presentar pruebas, pueden recurrir, validando la ocupación que han hecho de esos terrenos que se encontraban abandonados al momento en que se llegaron. Eso es lo primero. Esto hay una cuestión de procedimiento que tiene que ver con que acá hubo un juicio, y esto es muy importante porque normalmente las autoridades, los políticos, cuando intervienen sobre esto, dicen que las resoluciones judiciales se deben cumplir. Claro, se deben cumplir, pero en la medida que tengan, que respeten la Constitución, en la medida que tengan al menos una tramitación legal. Acá ha habido una torcida administración de justicia que ha cambiado la jurisprudencia, el criterio habitual de los tribunales sobre esta materia, en la medida que desde hasta el año 2022, en realidad, 2022-2023, los tribunales no acogían estos recursos de protección porque le decían a las personas que eran dueñas de los terrenos, sí, perfecto, pero demande. Uh-huh. Esa es la situación. Y ocurrió, y esta segunda, el segundo elemento, además de una cuestión de orden procedimental, hay también una cuestión que tiene que es más bien política, pero que tiene un impacto directo sobre este asunto, es que este cambio de criterio jurisprudencial tan raro, no tan extraño, de que se permita resolver con un juicio mediante una acción extraordinaria. Esto no es un dicho de abogado, es una cuestión elemental para cualquier persona que nos esté escuchando, entenderá que para que uno lo saque de la casa si no paga el arriendo, o en esta situación que se encuentre, si uno deja pagar en una casa comercial, cualquier situación que uno tiene que demandar, y solo tribunales lo que tienen que conocer. El recurso de protección es algo extraordinario para situaciones excepcionales, en las cuales no hay otras acciones. Bueno, este cambio jurisprudencial que ha tenido un impacto enorme fue consecuencia de una decisión de la tercera sala de la Corte Suprema, tribunal que tiene a dos de los integrantes de esa sala destituidos, defenestrados por acusaciones constitucionales, el ministro Muñoz y la ministra Vivanco. Uh-huh. Hay una acusación constitucional de uno de los firmantes de la resolución que ordena el lanzamiento de los pobladores el día de hoy, que se va a conocer en el Senado, que es el ministro Sempertigue. Uh-huh. Hubo otro de los ministros de esa sala, Jean-Pierre Matus, que zafó de una acusación constitucional, y es muy probable que el quinto de los integrantes también pueda eventualmente ser acusado constitucionalmente, y el ministro Carros. No lo sabemos. Lo que yo puedo decir es que nosotros tenemos razones suficientes para dudar de no solo de la corrección normativa o legal de esa resolución, sino que también de si esta resolución, en este caso en concreto, fue el resultado de un criterio jurídico o fue el resultado de los actos de corrupción que por todos los medios hemos conocido han tenido lugar detrás de las resoluciones de esta sala, ¿no? Que es la sala constitucional de la Corte Suprema. Aquí hay un segundo elemento entonces que también nos permite a nosotros abordar, ya no desde el punto de vista procedimental, sino desde un punto de vista más político, si se quiere, para dudar en razonablemente si está en presencia de una resolución judicial, en este caso, o de un acto de corrupción. Uh-huh. Y eso yo diría que son como las líneas generales sobre las cuales nosotros nos movemos. Quiero hacer una reflexión final, Romina. El derecho de propiedad es un derecho que no es absoluto. A ver, por más que actualmente pareciera que el ser dueño permite a la persona hacer cualquier cosa con lo que tiene, ¿no? Uh-huh. Y esto no es así, inclusive no es así en nuestra propia Constitución, no es así tampoco en el derecho comparado, en otros países, en ninguna parte del mundo, el derecho de propiedad es algo absoluto. La verdad que acá estamos en presencia de una doble situación. Por un lado hay terrenos extensos que son abandonados, esto es algo muy antiguo, en las zonas, los conurbanos de las ciudades, los propietarios dejan abandonados estos terrenos, esperan las ocupaciones y hacen este tipo de maniobras con las entidades de especular y aumentar el valor de los terrenos, negociar con el Estado, etcétera. Esto es algo muy antiguo, Esto es algo muy antiguo y se originó con las primeras migraciones del campo a la ciudad en los años 50, 60, que dio lugar a una ley de loteo irregular, el loteo brujo, una ley del gobierno de Frei Montalva, del primer Frei. Y eso da cuenta de que hay un problema social muy grande que debe ser sancionado, que la propiedad tiene una función social, y quienes han abandonado estos predios, que esto es algo que tendrá que discutirse legalmente cuando concurre este abandono, deberían ser expropiados sin derecho a indemnización, además. Porque se trata de la propiedad, es que y todos los que tenemos algún tipo de pequeña propiedad cuidamos nuestro auto, cuidamos nuestra casa, cuidamos las cosas que tenemos, nuestra ropa, ¿no? Pero si uno tiene una propiedad que tiene tanta relevancia social como una propiedad inmueble, tiene obligaciones muy grandes. Y estos terrenos, en gran mayoría, estoy hablando no solamente de Cerro Placilla, se trata de terrenos que están abandonados, muchos de ellos son basurales, y en no pocas oportunidades son los propios propietarios los que invitan a los pobladores a ocuparlos para después echarlos. Yo conocí un caso concreto de esto en la población La Jarilla, en Viña del Mar Alto, en Villana precisamente, ¿no? Y en el que los pobladores indicaron de que fueron invitados precisamente por el dueño a ocupar el lugar, que era un basural, un pequeño predio de unas 2 hectáreas, y después los lanzó. Esto no es una situación excepcional, esto ha ocurrido muchas veces, va a seguir ocurriendo mientras las autoridades no entiendan de que acá estamos en presencia de una solución a partir de las organizaciones populares, a partir de los de las organizaciones de trabajadores, de una solución al problema de la vivienda. ¿Por qué digo esto? Porque quienes están en esas tomas, a pesar de lo que dicen los medios de comunicación, no son delincuentes, no son narcotraficantes, no son terroristas, son trabajadores en su inmensa mayoría, trabajadores inmigrantes, que no es que se estén saltando la fila, como se dice desde el gobierno o desde la derecha, ¿no? Que mira, esa gente tiene auto, esa gente tiene refrigerador, ¿por qué está en una toma? ¿Por qué no compra? ¿Por qué no se pone a la fila como el resto de la gente? La verdad, que más allá de estas opciones miserables, aquellas personas que se toman un terreno, los que nos están escuchando lo entenderán, no es porque sean malas personas, ni sean unos sinvergüenzas, ni porque quieren tener una segunda vivienda, como dicen algunos, ¿no? Como una casa en la playa, que se puede que haya alguna persona que lo haga, ¿no? Pero la verdad, esto no es así. Las personas que se toman los terrenos, que los ocupan, en primer lugar se trata de terrenos abandonados, no echan a nadie, no le disputan a nadie el lugar del momento que llegan con su familia. Uh-huh. Y lo más importante, esa gente no tiene fila. No tiene fila a la cual ponerse. O sea, un trabajador inmigrante como los millones, casi 2 millones de trabajadores inmigrantes que hay en el país, no tienen ninguna posibilidad de acceso al sistema financiero para comprar su casa directamente, ni mucho menos a calificar a calificar para los sistemas de vivienda social. Uh-huh. Entonces, este es el punto que yo creo que me gustaría más remarcar, porque de esto se habla mucho, ¿no? Se habla mucho de que se quiere hacer la fila, que son sinvergüenzas, esto no es así. Se trata de gente trabajadora, esta yo me he reunido en múltiples oportunidades con los pobladores, y efectivamente no es gente haraposa, no es gente sucia, tampoco los lugares son hediondos para nada, la gente hace sus fosas sépticas, tiene algunas casas bonitas, etcétera, pero no es porque se trate de especuladores o de vergüenzas, sino que simplemente se trata de trabajadores que están dispuestos a pagar por su casa. Muchos de ellos siempre dicen que están dispuestos a pagar, inclusive están dispuestos a pagar un precio justo donde están viviendo, pero que no tienen acceso a crédito como los trabajadores que prestan servicio de maneras regulares. Claro. Esto en el caso de los inmigrantes, inclusive, aunque estén regularizados, muchas veces por problemas de su situación migratoria, no tienen simplemente acceso al sistema bancario. Así que eso, Romina, lo que yo te podría decir es en un sentido general sobre el problema del cerro Placilla, y una reflexión final también sobre el problema general. Qué interesante lo que mencionas también. Yo también soy migrante y esto, para sacar, no sé, una cuenta corriente en un banco para después poder acceder a algún tipo de subsidio, tienen que pasar 10 años de legalidad en el país. Yo estuve como 4 años esperando una visa temporaria, entonces, porque justo me agarró la pandemia, pero ahí súmale 5 años más para poder hacer, entonces también como la urgencia de la habitacionalidad, los contextos en los que estamos viviendo, me parece muy interesante la reflexión que haces. Gustavo, y para terminar, una última pregunta y un poco también a modo general, el litoral central y bueno, hartos territorios, pero acá en el territorio en el que nosotros habitamos, hay harta toma, harta ocupación de territorio, esto mismo que vos mencionabas, territorios que antes, o tierras que antes eran basurales, o situación que a nadie le importaba, y que hoy día son, se han recuperado los humedales urbanos, se han recuperado como las quebradas y la flora y la fauna nativa, frente al contexto democrático del nuevo presidente, ¿cómo lo ves, como que puede ir modificándose esto? Como aumentando los desalojos o no tan así, no sé, cómo para poder entender siempre, un poco. Lo entiendo. Yo creo que siempre puede ser peor, por supuesto. Pero yo diría, para aquellos que especulan con esta idea de que ahora disfruten los votados, todo ese tipo de barbaridades, ¿no?, que uno puede ver en las redes sociales, responsabilizando al pueblo por la derrota electoral del progresismo, a eso me refiero, ¿no? Uh-huh. Quiero decir que la situación no podría ser peor ya. O sea, este gobierno que termina, el gobierno de Boric, es el gobierno que más gente ha lanzado en la calle en la historia. Uh-huh. No hay otro caso, ni Pinochet. ¿Eh? Ni Pinochet ordenó tantos lanzamientos. Esto es lo primero. De tal manera que la situación ya es muy grave. Uh-huh. Solo en este momento hay 105 lanzamientos ordenados a nivel nacional, de un problema de vivienda que afecta a cerca de 1.200.000 familias, 200.000 personas, ¿no?, que están uh-huh. afectadas. Hay un déficit de 1.200.000 viviendas. O sea, el impacto esto que tiene desde el punto de vista de la población es enorme. Estamos hablando del 20% probablemente de la población trabajadora, y quizás más, ¿no? Uh-huh. Que además está en el rango en rango de pobreza, ¿no?, de no poder cumplir satisfacer sus necesidades básicas. Eso es lo primero que yo creo que es muy importante señalar, ¿no?, respecto de este tema. Y en ese sentido creo que hay una política sistemática de ataque a estas expresiones que en definitiva son de poder popular, ¿no?, son de autoorganización, de resolución de los problemas a partir de las propias necesidades, que tiene que ver también con la reivindicación que tienen todos estos movimientos, y es el hecho del derecho a la radicación. A estas cosas hay que ponerle palabras. Uh-huh. ¿Qué es lo que reclaman los pobladores? Radicación. Porque lo que se le está ofreciendo ahora, cuando se propone la expropiación de una franja del terreno de la llamada Megatoma en Cerro Centinela y otros cerros, ¿no?, cuando se les plantea esto, no se les está diciendo vamos a expropiar y les vamos a dejar en el lugar. No, igual la gente la va a desalojar. Uh-huh. La expropiación no es solución para los pobladores. Les dice, expropiamos y en 8 años más vengan y les vamos a dar vivienda. Esto es lo primero. Y lo segundo, Romina, que quiero terminar, yo sé que tenemos poco tiempo en la radio, el tiempo es oro, pero quiero decir la última cosa. Estas resoluciones judiciales que ordenan estos lanzamientos, yo invito a quienes nos están escuchando, algunos los conocen, otros no van a conocer los lugares. Uh-huh. La silla y lo que está ocurriendo también en el Cerro Centinela, sí, la Megatoma, son pueblos, no son o caseríos, son pueblos. Y esos pueblos, la dimensión, estamos hablando de más de 4.000 viviendas. El impacto que tiene eso es tan grande que ni siquiera las fuerzas especiales y el aparato policial se ven en condiciones de hacer ese lanzamiento. ¿Cuál es la razón? El lanzar a esa población es un crimen de lesa humanidad. Sí. Y tiene un nombre en derecho internacional que se llama desplazamiento forzado. Mm. Y esa resolución judicial es uno de los fundamentos, y el carácter de esa resolución judicial materializa un atentado a los derechos humanos, un acto de lesa humanidad. De hecho, si uno ve el lanzamiento de las tomas acá, acá en Chile en particular, tiene mucho que ver con las imágenes que vemos de la Palestina ocupada a manos del aparato criminal sionista, ¿no? Son bulldozers, etcétera. Entonces, yo creo que este es un punto que me parece sumamente importante, muy, muy significativo y fundamental para resolver esta cuestión, no solo la organización de los pobladores, sino que la unidad del movimiento es fundamental. El gobierno, las instituciones, las inmobiliarias le ofrecen cosas a los dirigentes, tratan de dividir los movimientos. Es muy importante que se mantengan unidos y que levanten la bandera de la erradicación. Uh-huh. Si no se levanta esa bandera de la erradicación, la verdad es que este movimiento va a ser aplastado. Gracias, Gustavo. Qué interesante esto que mencionas. Tenemos compañeras y compañeros ahí en el Cerro Centinela también, y entendemos cómo esta falta de información, poca información, como manejos entre las cooperativas, CERVEL, la municipalidad, como que ahora también van a desplazar a algunos pobladores hacia otro sector más abajo, van a reducir los terrenos, hay que sacar casa, y va a pasar la carretera de Lirsa por ahí, que es lo que se está buscando principalmente. Así que muchas gracias. No sé si quieres terminar con algunas palabras y nosotros ya vamos cerrando nuestro noticiero. Bueno, solamente enfatizar la última idea. Creo que esto no es algo fatal. Hay un ambiente en este momento como de desconsuelo y de incertidumbre también respecto a lo que va a hacer este nuevo gobierno. Este nuevo gobierno va a seguir haciendo lo mismo que está haciendo el actual, uh-huh, que ha sido atacar inclementemente a los pobladores, así que no creo que haya un cambio en ese sentido. ¿En qué sentido sí puede ser un cambio y puede ser muy importante? En el hecho de que los pobladores pasen de acusados, como son en este momento, usurpadores, sinvergüenzas, que se saltan la fila, a acusadores. Mm. Yo creo que esto es muy importante, pasar a acusadores. Acá hay una responsabilidad grande del Estado, hay incumplimiento de obligaciones por parte de los dueños de las propiedades, y hay un derecho que reivindicar, que es el derecho a la erradicación, que es una expresión que tienen los trabajadores en este minuto en concreto como resultado de la absoluta incompetencia del Estado. Hay un derecho a la vivienda que no está siendo respetado, y es un derecho de población trabajadora, es un derecho que por lo mismo no afecta solamente a quienes están afectados directamente en esta situación, sino que afecta al conjunto de la clase trabajadora en nuestro país. Esto es una lucha política de primer orden. Yo creo que es importante llamar no solo a organizaciones de pobladores, organizaciones de trabajadores, de derechos humanos, sindicatos, etcétera, que se hagan parte en la solidaridad con este movimiento. Esto es muy importante. Del destino que tiene el movimiento de pobladores en este momento, de alguna manera también se cifra el destino del movimiento popular en general en nuestro país. Ya, Gustavo, nos despedimos. Muchísimas gracias por tus palabras, tu entrevista. Ahí nos queda un poco más claro también en el análisis este de que a veces se confunde, ¿no? Como ahora con la derecha va a ser peor, y como que ya estamos en el peor mundo posible. Entonces, sí, puede ser un poco peor siempre, ¿no? Pero es difícil que sea tan peor, ¿no? Sí. Ahí, muchas gracias. Estamos en contacto también por alguna novedad o algo que vaya pasando. Así que ahí el espacio de la radio abierto para cualquier tipo de información. Muchas gracias, Romy. Gracias. Hablamos con Gustavo Burgos, abogado de los pobladores y las pobladoras de la Toma Placilla en San Antonio, ahí que nos explicaba un poco, ¿no?, la situación, y esto, como qué importante estos datos, como lo empírico, ¿no? Como hay que Boric es el gobierno donde más desplazamientos de pobladores ha ordenado en este gobierno. Más de 1.200, más de 105 pedidos de desalojo, que es caleta, más que Pinochet. ¿Cuánto decía? Eran como muchos miles de personas así como en situación de desalojo. Sí, más de 100, de 1.200, como más de millones. Millones, así como, claro. No, es que claro, como que hubo una... Bueno, este territorio históricamente ha sido como a través de tomas. Más de 120.000 personas. Mm. Viviendas, perdón. Viviendas, claro, un montón. Entonces, igual está buena, como que siento que el mensaje que nos dejó ahí está importante, y algo que igual hemos venido diciendo, como que la situación ya está súper mala. O sea, como el gobierno de Boric no es que haya sido súper como se pintaba, ¿no? Como se pintaba cuando se tiró de candidato. Así que claro, estamos en una situación que cada vez ha sido peor, tal vez puede ir avanzando más, pero como hay luces también de cosas que se pueden ir haciendo, y qué bueno que existan este tipo de abogados también que puedan apañar desde esas áreas que de repente uno está tan alejada de conocer como los tecnicismos o ver de dónde se puede como conseguir algo, así que bacán, pues bacán que existan series así. Bueno, entonces nos vamos despidiendo ya. Quédense, pónganle oído a las radios, a Marea las Radios. Vamos a estar compartiendo un informe de la radio Tempestad desde Buenos Aires a 2001, a 14, no, 24 años del 2001, de esta revuelta que hubo también en Argentina, que tuvo su crisis y fue la caldera que encendió una rebelión popular también, fortaleció los barrios, yo considero que sí, que fortaleció los barrios, los espacios comunitarios, los espacios colectivos, que después llegó el kirchnerismo y lo apaciguó todo, ¿no? Pero que ahí estuvo y lo tenemos presente siempre. También quédense, pongan oído, porque también vamos a estar compartiendo información acerca de los procesos de extractivismo que se están dando en Mendoza, esto que veníamos hablando de la megaminería, y vamos a compartir alguna información en la radio. Siguen, hay dos compañeros presos, Renzo y Luciano Goyano, siguen detenidos, siguen criminalizados por el estado de Cornejo en Mendoza. Se siguen haciendo manifestaciones en todo el territorio contra el proyecto minero San Jorge. Así que ahí síganle poniendo oreja, además de toda la musiquita hermosa. Y esta noche a las 21 es el programa de jazz. El Lunadas, de música y literatura, letras. Así, eso, así que ahí sigan escuchando, no se vayan de Marea la Radio. Informaciones a nuestro Instagram, a nuestro correo electrónico, marea.laradio@protonme. Así que eso, nos vamos ahora sí con los métodos piqueteros. Ahora sí, los métodos piqueteros, y cariño ahí a nuestra radio amiga Radio Las Quenche, que también pueden encontrarle en Instagram. Tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Obrera. Los mejores, los únicos, los mejores, los únicos, los mejores, los únicos, los métodos piqueteros, los mejores, los únicos. Pantalón, todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros.